tengo para hablarte y de mí cosas contarte que conozcas de mí. Sí, sí, por mi edad tú me dejaste, que por niño lo que hallaste y te comienzo a vivir. Y no es así. Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado. Sin licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, Barrio Chilo! Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este intento de programa de radio llamado Sin Licencia que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En Ciudad de Piedra dándote la bienvenida, esperando que llegues al final. Lo que acabamos de escuchar es Cara de Niño de Jerry Rivera, un salsero de allá del Bronx, creo, o boricua, o algo así, de los 90. En su tiempo fue muy escuchado y a mí sí me entra mucha nostalgia al volver a escuchar sus rolas, ya sea en diversos lugares, o en espacios, o en la radio, cuando voy en la micro y que llegan a poner todavía canciones de Jerry Rivera, todavía me llena me pone muy nostálgico, porque fue de los primeros salseros que yo escuché. Sé que mucho se habla, ¿no?, de este Héctor Lavoe, ¿no? Creo que varias bandas como que lo ha sus rolas o su figura la como que se ha vuelto muy emblemática, ¿no?, en diferentes, como no solo en el ambiente de la salsa, sino en el ambiente de la del cuestión de pues de la escena de Londres. Creo que sí es como que alguna referencia en cuanto a la salsa. Hay un lugar que se llama Ilvana, que está ahí por el centro, Puente Negro, creo que es. No es como para promocionarlo, pero sí es como que hacer mención, ¿no?, que ellos sí son muy, están muy clavados en la cuestión de Héctor Lavoe cuando se tocan así como sus discos de vinil. Y pues está chido, ¿no? La neta, yo tardé en escuchar a Héctor Lavoe y nada más me gustan una que otra rola. Pero el primer salsero que escuché fue este Jerry Rivera. Y pues ya les platicaré qué pedo, ¿no?, qué onda con él, por qué tengo el recopilado y qué trampa. Y que y por qué lo escuché, ¿no? O sea, y por qué todavía me sigue gustando. No mucho ya, o sea, ya es como que tampoco que agarre y que ponga el CD o que me descargue las rolas, sino que dejo que se que llegue en un momento dado, ¿no? O sea, que como dicen, ¿no? Que solito venga y que me ponga a escucharlo. Así que sea no sea intencional, ¿no? Sino que se dé así las circunstancias, los azares del destino que escuche a Jerry Rivera. Es que chale, me da mucha risa porque siento que mi manera de pronunciarlo, en vez de decir Jerry Rivera, siento que puedo decir, no sé, este Rivera, como que Jenny Rivera, ¿no? O sea, sé que es una tontería, pero eso me da mucha risa, que estoy como que adelantando que la voy a cagar, ¿no? Y voy a decir Jenny Rivera. Pero bueno, esperemos que no. Ya estoy adelantando que puede haber un error. Pero pues bueno, vamos a estar platicando de este homie. Mientras tanto, los dejo con... Perdón, es que soy muy tonto. Los dejo con dos rolas, que es Amores como los como el nuestro. Es que sí me da mucha risa, perdón. Y Día y Noche Pienso en Ti, de Jerry Rivera. Bueno, ahí estamos guachando y ya espero que les guste este programa. Amores como el nuestro que daña muy pocos. El cielo cae en estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa y es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los sentimientos. Nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Las sábanas mojadas hablan las canciones. Mi corazón latía al ritmo de un tambor, no entendía qué sucedía. Ella llegó hasta mí, pidió mi autógrafo, yo no sabía qué hacer, perdí todo el control, no entendía qué sucedía. Hablar, su voz me hipnotizó, qué dulzura, cuánta hermosura. dolor sentí cuando me dijo adiós y hoy quisiera volver a verla. En mi vida nunca vi tanta belleza, su carita de princesa y ese cuerpo encantador. Esa chica no se borra de mis sueños, día y noche la recuerdo, en mi mente se quedó. A veces es muy difícil la manera en que yo hago este tipo de programa, ¿no? O sea, más aparte de lo técnico, que todavía tengo que mejorar mucho, el ruido que se escucha y todo eso, sino más aparte la cuestión de que no trabajo bajo un guión, o sea, como que no tengo escrito algo de voy a decir esto a tal minuto o después de las canciones voy a hablar de esto. Tengo algunas anotaciones, pero pues, así muy básicas. Y es como que algo difícil tratar de que sea rápido, ¿no? O sea, no quedarme tan callado y tampoco hablar tan rápido, que es lo que venía haciendo en los primeros programas. O sea, como que trato, ¿no? Y, o sea, esto lo menciono para que más o menos comprendan, ¿no? De cómo va esta onda. Dicho lo anterior, este es el primer programa que hago de un salsero. A mí la cuestión de la salsa, pues desde que estaba morro, no es que tuviéramos un modular o cosas así escuchándola, pero la familia de mi mamá, o sea, mi mamá, eran personas muy, bueno, son personas muy alegres, les encanta bailar, les encanta las fiestas, o sea, cada cumpleaños se organizaba algo y se le caía, ¿no? O sea, o bodas, 15 años y siempre estaba el sonido, la orquesta, o sea, como que eran, o como que son más bien ya gente que le late bailar, ¿no? O sea, y pues le gustaba bailar cumbia, salsa, rock and roll, y pues ya saben, uno de morro pues va a las fiestas y lo que escuchaba mucho era este tipo de música de acá, ¿no? Creo que eran de los 90, cuando empezó a salir toda esta onda de la salsa. Bueno, lo digo así en mi contexto, ¿no? No sé qué pedo con la salsa, ¿no? Nada más lo único del dato que sé es que creo que fue, todos fue en el Bronx donde se empezó a crear las salsas. Está chido, ¿no? O sea, es un buen dato y se me hace muy, muy subversivo ese pedo, ¿no? Que la salsa no fuera en Puerto Rico o en Centroamérica o en las islas esas, qué pendejo, o en Sudamérica, ¿no? Sino que se dio en el Bronx, ¿no? O sea, bien contestatario, ¿no? Toda esa pandilla que emigraba a Estados Unidos, pues sacó sus propios ritmos, ¿no? Y creo que fue la salsa. Mucho se habla, ¿no? Como lo mencioné, acerca de Héctor Lavoe, o sea, como un emblema, ¿no? Del barrio, de la salsa. Pero también para mí, no es que Jerry Rivera está como que involucrado en ciertas cosas, o no sé, realmente no sé su vida del carnal, no sé si es más, no sé si aún vive o no, la neta es que pues, como que me vale verga, ¿no? O sea, no lo digo en mal pedo, saco, pero como que tampoco es algo que me enfoque, y ni se enfoque este programa, sino es como que platicar, ¿no? Lo que el por qué tengo el disco, ¿no? Y qué es lo que representa o qué significa. En este caso, pues en mí significa como la nostalgia cada vez que llego a ir a algún lugar, como una cantina, un bar, a tomar incluso ahorita un café o en el transporte público, ya se llega a escuchar dos, tres rolas, ¿no? O sea, y se escucha bonito, ¿no? O sea, me recuerda a muchas cosas cuando escucho a Jerry Rivera, ¿no? O sea, con estas canciones tan emblemáticas en mis tiempos, o sea, siguen teniendo como que esa frescura, ¿no? Como que no pasan de moda. Bueno, al menos para mí no pasan, ¿no? Como que sí se quedan bien atoradas en el tiempo y de lo bien que están. Para mí es eso, ¿no? De lo bien que están, pues quedaron atoradas, ¿no? Y pues está chido, ¿no? O sea, a pesar de que tengo como el disco, el recopilado, pues ya apenas si está jalando. No lo pongo seguido, o sea, no es como que de mis... como que lo esté poniendo así muy seguido. O sea, creo que ahorita es unos 10 años que apenas lo estoy utilizando otra vez para hacer el programa. Pero está... o sea, como que es algo muy... ahorita que estoy como platicando, ¿no? Acerca de el por qué no lo pongo y todo eso, es como que también algo muy interesante. A nosotros en mi... aquí en la familia, con mamá y todo eso, me acuerdo, o sea, ahorita, ¿no? Como que haciendo esta... esto me vino a la mente, que mi mamá era... bueno, mi mamá llegó a trabajar de maestra prácticamente toda su vida, dos turnos, y no estaba en la casa, ¿no? O sea, y lo menciono esto porque, a diferencia de otras... de otros vecinos, familiares, amigos, pues la música sí ha estado muy presente, ¿no? O sea, tanto así de que ponían discos y a la hora de hacer quehacer o ese tipo de cosas, ¿no? En cambio aquí mi casa, pues era de mi abuelita y mi abuelito que los cuidaban. Bueno, no eran muy... mucho de poner música. Había mucho silencio, pero silencio bonito. Lo que sí era la tele, eso sí estaba... veíamos mucha tele, pero de música casi no, como que está raro, ¿no? O sea, si bien era muy bailarina, muy alegre a mi familia, no carecíamos así como de poner el estéreo. Es más, ni teníamos estéreo. Hay muchas cosas que yo no llegué a tener, sino ya como que pasó mucho tiempo a que yo tuviera algo, ¿no? Como por ejemplo, así una tele chida, tardamos... un modular tardamos, también una computadora tardamos. ¿Qué otra cosa así se me viene a la mente? Un refrigerador, ah, no, es cierto. No, ¿qué otra cosa? Así como esas cositas, ¿no? Una cámara, o sea, eso es también, está chido, ¿no? Una cámara tardamos en tener una, así, puta, creo que ni en sí, creo que nunca compramos una para nosotros, sino ya fue cuando yo empecé lo de la fotografía. O sea, todas estas cosas, ¿no? Que se van... que voy sacando de mis recuerdos, ¿no? Y compartiendo nada más de hablar de... ni he hablado de Jerry y Rivera, ¿no? Estaba hablando nada más de esas cosas que me transbordaron, ¿no? Al hablar de del carnal. Pero bueno, cuando yo lo escuché, pues fue en las fiestas. O sea, ya retomando, ¿no? Al Jerry Rivera. Fue en las fiestas. A mí me costaba mucho decir que me gustaba algo que no fuera el rock. Es más, creo que incluso... me costaba mucho decir así como que realmente mis géneros musicales, ¿no? O sea, como que era muy, muy tímido y muy miedoso, ¿no? En la cuestión de chin, ¿y qué van a decir? O no sé, van a cargar carrillas. O sea, era muy, mucha esa onda, ¿no? De que no trataba como que de decir realmente lo que escuchaba. Incluso así, creo que eso se puede decir también en mi manera de ser, manera de pensar. Así era de morro. Si así lo soy ya ruco, de morro era así 3,000 veces más, ¿no? Era mucho de, ah, pues si esa banda le gusta eso, pues yo también, ¿no? Cuando a veces había grupos que no me latían, pero pues a la mayoría de mis compas le gustaban, y yo decía, pues bueno, a mí también, ¿no? Pero sin embargo, como que escuchaba otras cosas, o me gustaban otras cosas, pero en privado, ¿no? Así como que en privado decía, ah, no mames, pues esto lo voy a escuchar nada más para mí. Para mí, ¿no? O sea, no voy a estar compartiendo de que me late tal grupo, que me late tal género, como que esa se me quedaba mucho a mí, ¿no? O sea, a mí me tardaba un buen tiempo en que, por ejemplo, Guns N' Roses, ¿no? A mí no me gustaba mucho, pero a la mayoría sí, y empecé así con decir, ah, bueno, o sea, tardé en agarrarle el gusto, incluso hasta a mi hermana, ¿no? Como que tardé en agarrarle el gusto a esa banda, ¿no? Como que no me aprendía mucho. Igual los Ramones, cosas de punk en inglés, me costaba mucho, ¿no? Sin embargo, también me costaba mucho decir que me gustaba la cumbia o la salsa, ¿no? O sea, como que no era mucho de lo mío. O sea, luego sí las cantaba las canciones y toda esa onda, pero no decía, ¿no? Incluso hasta bajita la mano una llegaba a escuchar hasta la estación La Z. Me acuerdo, o sea, ahorita ya recordando. Ahora sí que como que haciendo memoria, ¿no? Llegaba a escuchar 2, 3, ¿no? O sea, como que hasta me salió el nombre de las canciones, los artistas. O sea, como que tenía ese otro mundo, ¿no? Como que mi mundo estaba dividido, ¿no? Entre el rock, las cuestiones como rebeldes, por decirlo así. Y las cuestiones de las cumbias, del barrio. Como que ahorita siento que sí me reflejaba mucho, ¿no? O sea, no digo, ay, güey, ya por escuchar esto ya siento que mi infancia viví una mentira. Puede que sea. Pero no, o sea, como que es... Está chido, ¿no? O sea, yo nada más iba a decir tantito, ¿no? De que pues nada más era este Jerry Rivera y que para mí era un buen salsero, que lo escuché en la secundaria y punto, ¿no? Y ahorita estoy diciendo un chingo de madres que ni al caso, ¿no? Pero bueno, esa es parte, ¿no? De estas narrativas audiovisuales salvajes que digo mucho y no me entienden nada, ¿no? Pero pues como digo, ¿quién me escucha, ¿no? Ese es el tema, ¿no? O sea, como que a veces se los comparto a la banda y yo creo que ni siquiera han de terminar de escuchar, ¿no? Decir, ah, es ese pendejo otra vez. Y ya, o sea, como que es parte, ¿no? O sea, como que ahorita ando muy en esa onda de es parte de todo, ¿no? O sea, tampoco voy a crear ni tampoco mi intención es como que decir, difúndanme, ¿no? Para que se burlen de mí, ¿no? No, al contrario, si lo escuchan 2 está chido, si me escuchan 5 pues más chido, y si me escuchan más banda, pues no sé si esté tan chido ya ese punto, pero bueno, ya los dejo con estas 2 rolas y ya regreso a terminar el programa. Padre, como de costumbre me ha dado porque tú me olvides. Sé que yo no soy bueno para ti. Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufres todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz. Y hay de malo en quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo en mí. Y hay de malo en amarte como yo te amo, caminar de tu mano, en un mundo de amor inventado por mí. ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor. Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír, que hay de malo en ser joven y vivir. Que hay de malo en amar, que hay de malo en malo en cantar solo por ti. Que de malo en quererte como yo a ti te quiero. Que de malo en ser joven, en cantar y en vivir a tu amor. A tu padre como de costumbre te ha dado porque tú renuncias al amor que yo guardaba para ti. Te ha prohibido mencionar mi nombre, aunque sufras todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz. Qué de malo en quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, consolar a tu alma si busca consuelo en mí. Qué de malo en amarte como de tu mano, morir para ti, de muerte en un mundo de amor inventado por mí. ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor. Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir, que hay de malo. Necesitas verme cuanto antes, ya no llores, voy a tu corazón.